Continuamos en La Venganza Será Terrible, como cada lunes, haciendo la matiné más temprano a las 8 de la noche, pero sí, lo pasamos señor. A la medianoche. Ah, muy bien, qué suerte, ¿no? Porque sí. Si no me lo perdía. Claro. Aquí en el multiteatro, los lunes, todos los lunes en el multiteatro. Corrientes 1283, en cambio mañana no, mañana sí. Estamos a la medianoche en el auditorio de Radio del Plata. Ahí allá, en... donde Judas perdió el Gorriti poncho. Gorriti 5963. Sí. Así, Gorriti. 5963 entre Arévalo y Nadie Rabinani. Debe dejar de no concurrir. Nuevo lugar. Está con... muy bueno, ¿eh? Oh, con la mesa, pero hay que aguantársela. Sí. Así. Porque... No se puede salir después. No. Y después como... sí. Bueno, no importa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué puedo comprar en la playa? Ah. Ahora que tenemos encima las vacaciones, sí, señor. Tenemos que dar a conocer nuevos emprendimientos comerciales en las playas. Ya no solamente uno puede comprar... barquillos, por ejemplo. Claro, barquillos o helados. Barquillo le da tanta sed en la playa. Una vez me gané 7 barquillos. ¿Cómo le va a dar? Si le da sed en la playa, le da sed en cualquier otro lado. No, pero con el va sol. Va Mar del Plata. Bajo el sol. Yo un de barquillo la playa es lo sal. Menos parecido al desierto de Sahara que se ha visto. No se toma el agua del mar. Un barquillo se le empieza a hacer una especie de polenta. Bueno, no importa. Barquillos no. Pero ¿qué otra cosa se vende, además de lo más elemental? Lo clásico. Hay ventas más complejas. Sí, señor, playa, claro. Crece el consumo. Modelos, por ejemplo, de vestidos. Ya no un pañuelito, no. Pasan tipos... Pero arrastran, ¿vio el perchero que arrastra? Que vienen arrastrando un perchero de 3 cuadras. Sí. Unos vestidos de invierno incluso, llenos de arena. Traje de fiesta, ¿cómo que no? ¿Qué va a comprarse un gamulán ahí? Vamos a ver entonces en qué ha cambiado, o en qué cambiará este año, en que los comerciantes de las playas nos tienen preparadas muchísimas novedades. Uh-huh. ¿No es verdad? Tenemos... A Conrado Bertagnini, comerciante de Mar del Plata. Adelante. Mire, están proliferando los puestos. ¿Cómo los puestos? Los puestos. Hay los puestos en la administración. Claro. Sí, no, señor. Te nombran encargado de playa. Unas especies de casillas que traen costumbres de otras playas para competir con playas del Caribe. ¿Qué ojos se llaman eso? Claro, sí. Pero que venden, por ejemplo, licuados. ¿En la misma licuadora? Le hacen un licuado de frutilla. Hace 40 años que venden licuados en la playa. No. Para novedad, lo clásico, escúchese. Antes en los bares le vendían los licuados. No, en La Plata también hay bares. Helados venden. Sí, helados también. Sí, helado, sí. El tipo de helado camina por la playa también. Está el puesto y el tipo puesto. Que va caminando. El heladero, el famoso heladero. El famoso heladero. 100 años que está el heladero. Sí. Heroes. Ya no es la novedad. La novedad es, por ejemplo... casas, una inmobiliaria. ¿Cómo va a haber una inmobiliaria? En la playa una inmobiliaria no? te alquila, te vende. Mire, acá cerca, 2 cuadras de esta hermosa playa, estos terrenos. Pero, ¿y usted está en otro plan ahí? ¿Está con la malla? Está señor. En otro plan porque nadie te ofrece autos. ¿Quiere cambiar el auto? Ahí está. ¿Pero cómo ahí? Un tipo, ¿quiere cambiar el auto? Mire, porque lo hemos visto en el estacionamiento. Ese Packard 42 que estacionó se está viniendo abajo. Nunca me dejó, Sí, nunca lo dejó. Sí, porque no pueden ni andar. Que lo deje usted a él. Un auto que gasta 20 litros cada 3 cuadras. Sí, ese. Usted tuvo eso. Sí. Es de alto consumo. Pero está bien, porque en la playa hay tiempo para pensar. Claro, usted se quiere comprar un departamento. En invierno está con todas las cosas en la cabeza. En la playa pero es demasiada la oferta de cosas. Usted está tomando sol. Pero es que es ahí donde uno tiene más ganas de comprar. Sí. ¿Qué otra cosa? Juguetes, pero eléctricos para los niños. Uh-huh. ¿Y cómo lo no prueba? No el simple globo o avioncito, no. Viene un tipo que viene con... Sí, un tren. Un tren. ¿Cuántas pilas lleva eso? No, es eléctrico. Es eléctrico. ¿Y qué, lo enchufa? Se enchufa. ¿Y a dónde lo va a enchufar? En cualquiera de los puestos hay electricidad en la playa. En cada carpa tenemos enchufe. Incluso hay que tener cuidado de no pisar el enchufe. Sí, pero... Te viene de descanso, pisa el enchufe que corresponde a alguna de las carpas y se electrocuta. Sí. ¿Pero cómo usted pisa? Ya puede... El progreso ha llegado de tal manera a la playa que uno puede tranquilamente electrocutarse... Cosa que uno no podía hacer en zonas atrasadas. Bueno, pero... Si hay algo que uno no puede hacer en una zona atrasada es electrocutarse. Sí, salvo un rayo, pero está bien. Pero eso no tiene un disyuntor, algo. ¿Para qué tiene un enchufe en la carpa? Para, enchufar los trenes que te quieren vender, claro. Por ejemplo. Para enchufar el tocadisco. Está más bien. La licuadora de la licuadora. Que anda, que si ¿Qué se cree que es a pedal? Que la licuadora. Bueno, pero la licuadora. Usted es muy, muy piola. Dice, ay, trágame por favor un licuado de naranja y durazno con edulcorante. Ay, ay. Eso es una. Ah, pero enchufe no le ponga. ¿Con qué quiere que se Pero señor, lo pone en el restaurante. Con las uñas. Señor. Masticalo bien, te dice después. Claro. Claro. Uno está ahí enterrando los pies. A mí me gusta enterrar a mí también los pies en la arena a la sombra y poner la cabeza al sol. Ah, sí. A ver, tener. Qué notable, qué tipo notable es usted. Tener esa sensación bipolar. Ay, Dios. Ah, del frío por un lado. Del frío y el calor. Por, sí, claro. Sí. Entonces usted se pone mitad del cuerpo a la sombra, la parte inferior, si quiere. Claro, porque y eso lo entierra en la arena, fría, y el resto sí, se sí. lo deja hacia al el sol. ¿Y qué tiene que ver con la venda? Ahora, si usted me pone un enchufe, la carpa, sí. La instalación eléctrica, ¿por dónde pasa? Para abajo, por de, abajo la de la arena. Señor. Es un peligro, señor. Y creo el que niño. Es un peligro. Se lo acabo de decir. Máxime con los cables pelados. Pero ¿cómo con los cables pelados? Por incluso claro. los que entierran la sombrilla. Sombrillas. Si uno tiene la mala suerte. Justo al cable pelado sí. y el tipo queda agarrado a la sombrilla así. Exánime. Y la señora le dice, ponelo más que se vuela. Otra sí. cosa es arrojar elementos enchufados al mar. Eso claro. produce la muerte de todos los bañistas del océano. ¿Y de cuántas especies animales? Claro. Todas. Todas las especies animales. Pero no, señor. ¿Y por qué? ¿Dónde termina la electricidad? ¿Tiene una onda expansiva de cuánto? No, no sé. Tiene, ¿no? No tiene, para mí sigue siempre. El agua es el mejor conductor, al claro. parecer de usted. Sí, bueno, pero se hasta. Transmite y en algún punto va a ir a declinando. Sudáfrica, más o menos. La potencia. Sí, sí. Bueno, pero no importa. Eso al final no me contó usted como jefe de nuevos emprendimientos sí. de la... Municipalidad de Mar del Plata. No, de nuevos emprendimientos. ¿Cuáles son los nuevos comercios? Estamos teniendo problemas con lo siguiente. Acá se tiene que inscribir. Esto si no... ¿Peluquerías? Ahí está. No, cortarse el pelo. Cortarse el pelo. ¿Qué mejor? Mientras tomás sol, en vez de perder tiempo... Claro. Te haces las manos, los pies y el pelo, si no la vida. Se corta el pelo. Claro. Se lo corta. Sí. Ya teníamos problemas con que la gente tira la yerba del mate en la arena y ahora va a haber pelo. Que la tire, quiere que la tire en el mar, se vuelve verde, claro, pero señor. Verde mate, no verde mate. No, se nos lleva una bolsita y los pelos, si usted sí, se va a cortar sí, el pelo. Sí, los pelos de la peluquería, sí. Hemos hablado con los peluqueros que se van a instalar, uno por balneario. ¿Uno por balneario? No es mucho. No, es poco en realidad. No. Porque le va a venir ganas a la gente. Yo, oye, aprovecho, estoy de vacaciones. No tengo que perderme después totalmente. 6 horas en verano para cortarme, pero no corto acá. Y además es depilación. Justamente afeitada, fomento. ¿Quién no tiene un fomento pero, en la cara? Y eso al sol, vio que el aire de mar además le reseca el pelo, le queda. Y bueno, pero ya te lo cortás. Sí, pero también las mujeres sí, se lo peinan. En vez de secador, directamente el aire del mar te lo seca. Lo humedece, señor, el aire del mar. No, te lo seca. ¿Estás loco? Sí, lo seca, pero le llena una pátina de salitre. No, eso sí, bueno. Bueno, ¿cómo salite? No, sí. Bueno, peluquerías va a haber en cada balneario. Peluquería Arturo. Peluquería Armando. Sí. Peluquería... Y así. Nahuel, todos con nombre de tipo. Pero no son comercios para... Para mí, para sí. la playa. Todo eso va a producir un movimiento en la playa que... Pero va a haber más gente trabajando que de vacaciones. Siempre hay más gente trabajando que de vacaciones. Si en no, Mar del señor, Plata. ¿Cómo andaría el país? Yo creo que no hay gente de vacaciones. Los que están en la playa son, por ejemplo, los que trabajan de noche. Y nosotros. No, pero hay gente que va. Va a veranear, señor, va a descansar, no creo, a disfrutar. No hay que esa posibilidad sea necesaria. No hay, dígame, casino al aire libre, porque a mí no me gusta perder el sol siendo claro, casino ahí en la el casino sombra. Va a instalar un petit casino. Ahí está. Sí. En las playas más alejadas. ¿Por qué alejadas las playas? Sí. No sé, no, pero más alejadas. Además, viene una ráfaga de viento, se le vuelan las cartas del blackjack. Y bueno, ya está. Ahí las juntamos. No, ¿cómo las juntamos? No vale, no vale, sangre, claro, sangre. Sangre. se da, Maldón, y se da de nuevo. ¿Y qué hacemos con los niños que circulan por aquí? No les permitimos jugar. No les permitimos jugar. ¿Cómo quiere? A los 16 años quiere hacer el servicio militar y votar. Eso. ¿Pero qué es? Y jugar también, no sé. No, pero... Para el juego hasta los 30 años. Sí. ¿Pero por qué hasta los 30? Porque todo tiene que ser distinto. Es por ejemplo, vos podés votar, pero no ponerte de novio con un señor. Ahí está. ese día. No, digo, las apuestas tiene que hacer ahí, está a la no, vista, señor, de todos. Eso el juego no vamos a permitir a los niños. Ah, bueno, a los niños no. Claro, no le vamos a permitir. Bueno, pero ¿no? Igual está a la vista, señor. ¿El qué está a la vista? Y todo le, ¿y las apuestas? Está escondido, sí, ¿dónde los va a guardar a los chicos? Que el niño vea no se lo puedo impedir. Pero por ejemplo, le tengo que permitir al niño que vea cómo yo manejo. Sí, claro. Lo que no puedo es permitirle manejar mi auto. Bueno, señor. Sí, señor. Tiene 4 años, mi hijo. Pero por eso. ¿Es que lo tira su hijo se con pasa, capucha? Además, entiende que manejar es tocar la bocina. Te lo digo porque sí. Lo he puesto en mis rodillas y se limita a tocar la bocina. Yo le explico, niño. El protocolo de la conducción de automóviles no pasa solamente por el sonido del claxon. Y se burla de mí. Bueno, pero... Y todavía el causa gracia. Bueno, puedo permitirle que me vea hacerlo, sí. Me refiero a manejar, sí, pero ya. No que maneje. Entonces, puedo permitir que vea cómo se juega. No hay nada obsceno en el juego visualmente. Claro. Sí, pero así lo obsceno como... es jugar el dinero de la familia, señor. Pero el dinero de su fábrica, dinero que usted ha robado. Usted es cajero, por ejemplo. Sí. Usted se roba el dinero... Y lo juega, eso está mal. Bueno, sí, además si usted, por ejemplo... Pero ver cómo sale el 17 es neutro moralmente. Sí. Bueno, hasta que el chico entienda. No, claro. Pero el niño va entendiendo, así como lo ve manejar y va aprendiendo a ver cómo es el funcionamiento del manejo, no. Del mismo modo sucede con las apuestas. El niño entiende que tener cartas en la mano es por dinero y así... Y después le sale. Igual lo ve, eso lo ve. No, no venga con esas cuestiones, porque estamos muy preocupados acá instalando. Totalmente, instalando la mesa de ruleta. Sí, pero no puede seguir instalando todo esto. Máquinas tragamonedas en la arena. Enterradas en la arena. ¿Por qué enterradas? Porque si no se vuelan. Bueno, pero. Para que no las muevan. Enterradas, señor. No, enterradas hasta un poco. Sí. Para que no se muevan. Ah, instaladas ya, ahí. Instaladas, sí. Así como están enterradas las sombrillas. No es que hay que enterrar la sombrilla entera. Usted la entierra entera, la sombrilla, va. Y dice, bueno, hay que enterrar la sombrilla. Ahí la entierra. Si ve un chorrito negro que hasta sale... Hasta que no se ve. Claro. Sí. Ahora, va a tener la dificultad también de los tragamonedas estos, que son ahora muy luminosos. Los tipos. No, los tragamonedas. Ah. Y con la luz del sol no ve cómo hizo usted. Ah, no se ve el número que sale. Tiene que estar... Tienen ruido, hacen ruidito. Haciendo sombrita. Pero, bueno, tiene razón. Adentro de las carpas. Ahí está. Adentro de... No hay más lugar adentro de las carpas. Bueno, estamos ante un problema. Sí, sí. Pero usted colabore con ideas, no ponga pelos en el huevo, pero palos no, en la lengua. Claro, huevos en la lengua. Ahí está. Pero esa... No entendí, papá. Lo que me está diciendo es tan absurdo como, no sé, poner un cine en la playa. Hay cine en la playa a la noche. A la noche. Pero no somos estúpidos, no hagas chistes. Sí, pero no. Somos estúpidos. A la noche, cuando todo el mundo se fue, ponemos una pantalla, cine, pasamos Casablanca. Qué lindo. Que tu casa lo sabe todo. Es muy incómodo ver cine en lugares con viento. Porque la pantalla empieza a flamear. ¿No vio cine? Ah, sí. Y a usted le da la impresión... De que todo es un recuerdo. El tipo se le está moviendo un músculo. Sí. Que está nervioso y que tiene miedo y no. Es el viento. No, además todo parece un flashback de un sueño, un pensamiento. ¿Vio que parece cine? Que estás recordando. Claro, parece que recordás. Está recordando. Pero para el viento y ahí entra. Ahora es la realidad. Claro. Pero toda la película le flamea. Y a mí también me pasa. Y vio y parece de un director que conozco y no quiero nombrar. Que es todo evocativo. Sí. Entonces no es un buen lugar tampoco la playa. Pero para usted está en contra de casi todo. No, señor, usted está quiere trasladar el mundo, que es una cosa, es un servicio público, y el trabajo que estamos dando. Ahí está el trabajo que estamos cuántas dando. Manos de cuántas fuentes de trabajo, cuántas está? Manos bueno, dos, los hoy estamos con los huevos y las manos. Hay peluqueros que te la se cortan con una mano, que son cancheros, y la otra acá en el, y con la boquita dicen sin manos, ponen las manos atrás de la nuca. Claro. ¿Cuántos puestos de trabajo va a crear? Miles y millones, señor. Pero con millones no se puede. Millones, millones. Las fábricas de automóviles. Sí. Por ejemplo, otras, bazares. Ahí está, con las señoras que van a la playa. ¿Quién va a comprar una pava? En, ¡Ay, nos olvidamos la pava! Ya está, ¿dónde ¡Ay, vamos? Anda a comprar una pava al bazar! Vas al bazar, hay pava, ¡uy, una batería de cocina! ¡Ay, mirá que la que tengo está mal, qué sé yo! ¡Uy, mirá lo que venden acá, un velador que tiene un tren dibujado que parece que anduviera! ¡Me lo compro! Pero, sí. Y todo eso, que la industria argentina se va para arriba. El señor. Mercado interno, caballero, no sé si entendió. Pero mercado interno, son la gente que no está de vacaciones. Sí. No, somos nosotros, señor, el mercado interno. Los que estamos de vacaciones somos los que más compramos. Yo sí compro todo. ¿Pero por qué compra? Porque tengo una compulsión. Es una, como una enfermedad. Una novela. Sí. Librerías. ¿Librería? ¿Compra libros para la playa? Compra libros para la playa. Por ejemplo, compulsión. Lavar rap, lugares para lavar la ropa sería... Lavar rap. Aprovechaste, lavar la ropa. Sí, pero eso... La misma que te sacás del mar, que te queda toda salada. Y se la secan ahí también. Te la secan ahí, en vez de ponerla a secar en una silla, te la secan ahí. Y a la tardecita viene el tipo de Lava Rap, dice, aquí está, usted dice, la carpa 17. No, dice, yo estoy, la doy como referencia, pero no la alquilo, porque estoy, ya le empieza a explicar. Se cuenta todo. ¿Sí? Bueno, no importa. Dice, bueno, este calzoncillo suyo, sí. Mire, me parece que recién cortado y la ropa recién lavada y saliste. Zapatería, señor. Ahí está. ¿Quién una se va zapatería, por... ahí, zapatería, calzado muy fino, guante. ¿No se puede probar sobre la arena? No puede probar zapatos, señor. ¿Usted ¿cómo camina? Que no? No, no las probamos sobre la arena. Tiene una tabla. Pero una con eso, una tabla, señor. Tiene que ser ordinario que yo. Sí. Mirá si se... El zapatero en el asientito ese que tiene se entierra. Bueno, pero por eso, digo, va a trasladar. Además, tenés que... Vamos, el zapatero de playa trabaja con una brocha. Ajá. Claro. Y te pasa por el pito y saca toda la arena. Claro. Sí, sí, sí, sí. Y ahí te prueba el zapato. Ah, hay un limpiador. ¿Sí? Porque a veces hay que sacarle la arena de adentro al zapato, porque si no toma mucho. Bueno, sí, no es que toma mucho, es que tiene arena. Probátelo sin arena, a ver. Esto no es arena, son los sabañones, señor. No le entra. Bueno. Una zapatería. No, discúlpeme, usted está, más o menos está proponiendo trasladar el mundo del trabajo. La avenida San Martín de Mar del Plata a la calle San Martín. Claro. A la playa. Pero el mundo del trabajo, del cual está huyendo el trabajador en sus 15 días de vacaciones. ¿Cómo huyendo? Usted se lo lleva a la playa. Se lo instala y se lo refrie. El consumo. No está huyendo al mundo del consumo. ¿Qué le dijo que está huyendo de ese mundo? Está allí, si no, no iría a Mar del Plata. Yo me encuentro una vez por año con el mundo del consumo en Mar del Plata. Todo el resto del año huyo del mundo del consumo. Me encierro en mi pieza a dormir la siesta y después a dormir el... Claro. Y nada más después vengo acá, no hago otra cosa. Pero allá estar es imposible. ¿En la cama o acá? Y a veces combinando las dos actividades. Pero, claro, en Mar del Plata es imposible ir del mundo del consumo. Usted está todo el tiempo consumiendo. Claro, ¿qué mejor que en la playa, viejo? Mire, está. Se calcula que este año, sí, así, ¿no? Más o menos, a ojo de se va a consumir mucho. Bueno. Así nomás. Sí, sí, pero claro, para decirlo bien. Calculado sí, así nomás. Pero en porcentaje comparado con el histórico de la... Comparado no sabemos, pero se va a consumir mucho. Bocha, eso es. Después, parque de diversiones en la playa no hay. No. ¿Por qué no hay? Una montaña rusa. Pero como ¿y hay en Coney Island. Claro, ahí está. Y tenés ahí la arena, la playa, la montaña rusa. Pero el mar sube, el mar baja. Bueno, no nos importa. La no, pero ¿cómo no nos importa? De pronto le queda bajo el agua quizá la... Mejor. Es un molino, entonces. La montaña rusa, o se le va enterrando y le queda bajita, ya no tiene gracia. Sí. Y sí, eso lo pensamos. Sí, eso lo pensamos, sí. Tiene razón, no vamos a poner un parque de diversiones porque además no tiene ninguna gracia. Ahora, lo que no vamos a permitir, me parece, son los vendedores ambulantes. Pero... Y menos de productos comestibles. Claro, porque sí, sí, sí es. Porque tenemos que hacer una denuncia. ¿Qué? Te envenenan. No, señor. Señor, está... todo contaminado. Todo. ¿Qué venden? A ver, ¿qué venden aquí comestibles? Buenas tardes. Buenas tardes. Somos los inspectores. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vendemos churros. Churros, anote. Sí. Churros, dos años preso. ¿De dónde salió eso? Porque son rellenos, ¿no? La nueva ley. ¿Son rellenos? Algunos rellenos, otros no. Tres años, ahí está. Pirulines. Oh, ¡ah! Llenos de arena. Sí. Sí, sí. Herida punzante. ¿Acaso vende chorizos debajo del sol? ¿Cómo? Los chorizos están en la plaza de estacionamiento. Hay un puesto ahí de... ¿En la plaza de estacionamiento? ¿Qué voy a comer chorizo en la plaza? Vení, vení, amor. Vamos a comer chorizo en la plaza de estacionamiento. ¿Está loco usted? Chorizos usados. Pausa. Nos vamos.